medios de comunicación, donde estaremos compartiendo con ustedes la temática que sigue, hablando acerca de Israel en la profecía. Y pues aquí el día de hoy está con nosotros el hermano Alejandro. Hermano Alejandro, bienvenido. Gracias, gracias hermano, Dios le bendiga. Dios sea con usted, usted dígame si se escucha bien, si hay algún detalle. Muy, muy bien. Hermano, buenas tardes, todavía estamos en México en las horas del sábado, horas muy bonitas de sábado. Y vamos a doblar nuestras rodillas para poder hacer una oración, permítanme. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo venga a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Acompaña a todos los hermanos que están en todas las partes de este mundo, Señor, preparándose para la pronta venida de Cristo y preparando a otros. Con un mensaje final de advertencia de no caer en el engaño de Babilonia, sino salir de allí. Señor, gracias porque tú has siempre tenido un pueblo, pero ese pueblo le has dado instrucciones y le has dado condiciones. Vamos a ver el pueblo de Israel en la profecía hasta el día de hoy y lo que tú quieres para tu pueblo hoy. Que saquemos enseñanzas y que esas enseñanzas puedan ser para nuestro aprendizaje espiritual y para, en la medida que podamos, Señor, dar todo lo que tenemos para el avance de tu santo mensaje. Acompáñanos en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos otra vez de regreso, hermanos, después de la oración. Y aquí tenemos el tema Israel en la profecía. Permítame un momentito nada más. Voy a buscar unas cositas aquí, por favor. Y ya, ok. Bien, hermanos, tenemos Israel en la profecía, pasado, presente y futuro. Mientras más nos acercamos al tiempo del fin, más confusión hay. En todos los aspectos, en el aspecto religioso, en el aspecto político, en el aspecto financiero en el mundo. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura. Saludos a todos los hermanos en distintas partes que van a escuchar este mensaje o lo están escuchando. Que Dios les bendiga donde se encuentren, que el Espíritu Santo sea con ustedes y que después de escuchar toda la temática de este día santo que desde el día de ayer, viernes en la noche, sábado para nosotros, hasta hoy en la mañana y a mediodía y hoy en la tarde, ¿verdad? Todos los hermanos hemos tocado puntos importantes de lo que es el movimiento adventista, el verdadero movimiento que Dios levantó. Entonces, el propósito de este tema es que aprendamos de las lecciones del pasado y cuál es el objetivo de Dios para nosotros este día, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de Dios para nosotros en esta hora que Dios nos ha llamado a proclamar el mensaje final? Cuando Dios creó al mundo y cuando Dios creó a Adán y Eva, tanto la Biblia como el Espíritu de profecía dice que fueron creados a su imagen y semejanza. Dios, creando a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, sin ninguna señal del pecado, sin ninguna mancha del pecado. Existía ley, pero aún en este mundo, en el planeta Tierra, no existía transgresión. No. Aún en este mundo, la pareja gozaba de una comunión con Dios y de un sometimiento a Dios. Sabemos la historia. Vino la desobediencia a los grandes principios de la ley de Dios, y Adán y Eva pecaron. Pero no se les dejó a ellos sin alguna esperanza. Cuando ellos pecaron, perdieron dos cosas. Perdieron, en primer lugar, la santidad con la que habían sido creados. Y número dos, perdieron el dominio sobre la tierra. Solo y únicamente a través de una ofrenda que el cielo pudiera dar, Adán y Eva podían una vez más regresar a ser dueños, si se puede decir, o adquirir de nuevo, es lo correcto, lo que habían perdido por el pecado. La palabra de Dios nos dice, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Y estamos viendo Israel en la profecía. ¿Cuál fue el objetivo? Que Dios levantó un pueblo especial. Era darle esperanza al mundo de que íbamos a volver a tener en Cristo Jesús vida eterna en obediencia a su santa y bendita ley y que volveríamos a heredar esta tierra que fue hecha inicialmente para Adán y Eva y sus descendientes. Ese era el objetivo de que Israel estuviera en esta tierra. Era anunciar, y Dios le había dado el privilegio de que en su descendencia de Israel, allí iba a aparecer el Mesías, allí iba a nacer el Mesías. La presencia de Israel en la profecía tiene que ver con un plan divino de mostrar al mundo la salvación. No de hacernos más grandes que otros o más importantes que otros, sino de mostrar al mundo el camino correcto de regreso a donde habíamos sido creados. Y la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer iban a entrar en lucha. Pero en algún momento, en alguna parte, Dios tenía escogido a alguien. Obviamente, a Abraham, después Jacob, para que de allí naciera la simiente. Para que de allí naciera el Mesías. Leo lo que dice aquí Hechos de los Apóstoles, a Adán se le dio la seguridad de la venida del Redentor. Amén. Ellos fueron los primeros que dijeron, volveremos una vez más con el poder del Redentor a vivir una vida en armonía con la ley de Dios y a poseer la tierra una vez más por heredad. La sentencia pronunciada contra Satanás, enemistad pondré entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar, era para nuestros primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por Cristo. Amén. Promesa de la redención. Entonces, ¿para qué Dios levanta después a un hombre que vive allá en Babilonia? Que como dice el libro de Hebreos, si hubiera querido, hubiera regresado a Babilonia. Hay muchos que han salido de Babilonia, tienen la oportunidad de regresar a Babilonia. No hay problema, tienen libre albedrío. A Abraham se le dio la promesa, leo allí, que en su descendencia vendría el Salvador del mundo. En tu simiente, Génesis 22:18, serán benditos todos los judíos, ¿es lo que dice ahí? No, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El propósito de Dios al levantar de Abraham posteriormente un pueblo llamado el pueblo de Israel, ¿verdad? Isaac, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Bueno, el propósito era que todas las naciones de la tierra fueran benditas, no solamente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llamado por Dios para que a través de Israel se conociera quién era Dios. El pueblo de Israel fue llamado por Jesús, obviamente antes que se hiciera carne Jesús, ¿verdad? Fue llamado por Jesús, así lo dice 1 Corintios, que el que los guiaba era Cristo, amén. Fue llamado por Cristo Jesús, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel presentara quién era Jesús y su carácter, que es la santa ley de Dios, la presentara al mundo entero. Para eso fue llamado el pueblo de Israel. A Abraham se le dio la promesa que de su descendencia vendría el Salvador del mundo. En tu simiente serán benditas todas las gentes, las naciones de la tierra. Génesis 22:18 no dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Para qué Dios levantó entonces a Abraham y lo sacó de Babilonia y le hizo un llamado muy bonito, muy especial? Y también, ¿para qué después de su simiente, verdad, de Isaac y después de Jacob? ¿Por qué de ahí de Jacob salieron las 12 tribus de Israel y esas 12 tribus se dividieron en dos, la tribu del norte, la parte del norte que era Israel o las tribus del norte y después las tribus del sur, nombradas en su mayoría por Judá? Con una sola razón, con un solo objetivo, Dios levantó al pueblo de Israel. Que todas las naciones de la tierra escucharan de Cristo y de sus 10 mandamientos y de su carácter. Y que dejaran su manera pagana de vivir. Y si ellos querían, podían aceptar. Y todos los que aceptaran esta misión de Israel, este mensaje de Israel, todos los que aceptaran estas palabras de salvación a través de Israel, ¿verdad? También podían unirse a ese pueblo especial. Es lo que vamos a ver. Generalmente como adventistas pensamos de que Israel no podían ser nadie más que los judíos en la carne y en la sangre. Pero ese no es el mensaje del Antiguo Testamento. Sigue diciendo el Espíritu de profecía, el mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el Evangelio eterno. El mismo Evangelio que fue declarado en el Edén. Cuando Dios le dio a la serpiente, le dijo a la serpiente y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer contra él, sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter del Dios tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. ¡Qué privilegio tenemos, hermanos! Que al estar proclamando el mensaje del primer ángel, estamos proclamando aquel evangelio que se le dio a Adán y Eva en el Edén. La promesa de redención en un Salvador que se iba a hacer carne, iba a tomar, como dice la Biblia, la simiente de Abraham. La hermana Huay lo es más claro, iba a tomar la naturaleza humana caída, y eso, ¿verdad?, era parte del mensaje de salvación, porque el mensaje seguía. Aquel verbo se iba a hacer carne, iba a vivir una vida santa, posteriormente iba a dar su vida por nosotros, ¿verdad?, y todo aquel que le recibiere, Dios, Cristo Jesús, iba a poner en su corazón los 10 mandamientos. En otras palabras, el pueblo de Israel fue levantado para predicar la correcta justificación por la fe al mundo. El pueblo adventista del séptimo día fue levantado para eso mismo, para predicar al mundo cómo prepararse la correcta justificación por la fe antes de que Cristo viniera. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al levantar un pueblo? Sí. Que dijera al mundo cómo el mundo se podía salvar. El énfasis en la profecía del Antiguo Testamento no es Israel por ser Israel nada más. El énfasis es el Mesías, Cristo Jesús, que iba a venir al mundo a través de Israel. Amén. El énfasis es la salvación, no es una iglesia. Si Dios levanta una iglesia, la iglesia no se debe creer nada más por ser iglesia. La iglesia tiene un propósito, recibir al Cristo Jesús, al Mesías en el Antiguo Testamento, y predicarlo al mundo, y predicar su carácter, y predicar quién es Él. ¿Sí? Entonces, ese fue el objetivo de Dios al levantar a Israel. repito una vez más, que Israel conociera quién era Cristo. Y Cristo, aunque no había venido en carne, era conocido a través de las sombras y figuras del santuario. Bueno, nos adelantamos un poquito. Pero ¿cuál era otro propósito también de Dios al llamar a un pueblo especial a través de Abraham, que después le cambió de Abraham y después a través de que le cambió el nombre Abraham a Abraham y de Jacob a Israel? Era mostrar el carácter de Dios al mundo. Abraham fue llamado, sí, de Babilonia, de Ur de los Caldeos. Fue llamado a salir. Pero cuando salió, Dios le llamó y le dijo, quiero que me des a tu hijo, tu único hijo. Estamos viendo aquí esta gráfica, es la que vamos a estudiar en esta tarde, pero ahorita estamos en la primera parte, ahí donde dice Abraham sale de Ur de los Caldeos, Babilonia, Jacob, Israel. Ahí estamos precisamente en eso. Y vamos a ir rápido, hermanos. Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pregunta, ¿Dios llamó a Abraham para que él nada más fuera bendito, que el pueblo de Israel fuera la única nación bendita? No, era una bendición ser llamado por Dios a levantar un pueblo, pero esa bendición era para que esa bendición que Dios le daba a él se extendiera a todo el mundo y a todas las familias de la tierra, a todas las nacionalidades. A veces, como adventistas del séptimo día, somos tan orgullosos. Yo recuerdo cuando estaba en la corporación, yo no veo para allá, no veo para acá, porque... es que ellos no conocen el mensaje. Bueno, ni nosotros conocíamos el mensaje estando ahí adentro. Pero a lo que voy es de que cuando Dios va a levantar una nación a través de Abraham, a través de Abraham, le dice, escucha bien, si yo te voy a engrandecer, porque a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A través de Cristo que salga de tu simiente, tú serás recordado. Sí. Como a través de quién nació el Cristo. Pero el Cristo es lo más importante, Abraham, no eres tú. El Salvador del mundo es lo más importante, tú no eres. Aquel que va a ser el redentor del mundo y que va a hacer que Adán y Eva, obviamente ya estaban descansando, y todos los que acepten otra vez esa fe en Cristo, tengan esa fe en Cristo, van a regresar a santidad y van a volver a recuperar esta tierra. Y esa será una alegría, esa será una bendición para todas las familias de la tierra. Muchas ocasiones se piensa que el pueblo de Israel era el único que iba a ser bendito. No. La Biblia dice que a través de Israel todas las familias de la tierra iban a recibir la bendición del pacto. Todas las que se añadieran a la creencia de Abraham iban a recibir la bendición del pacto. Aquí tenemos en pantalla toda una ilustración del mundo. Eso que vemos en rojo, eso que está en rojo, ¿sí? Era la tierra que Dios le prometió a Israel, que Dios le prometió a Abraham, de la cual él no vio eso, ¿verdad? Él murió 400 años después, sus descendientes la tuvieron. Pero estamos viendo allí algo. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, allá de Babilonia, y lo puso en esa parte estratégica del mundo. Con un solo propósito, para que en esa parte estratégica del mundo, el mundo conociera lo que tenemos acá abajo, África, lo que tenemos para allá, la península arábiga, lo que tenemos más hacia adelante, tenemos Asia, lo que tenemos hacia el norte, Europa, para que el mundo de aquel tiempo conociera quién era Cristo y sus santos mandamientos. Y que la vida eterna se podía conseguir solamente a través de la justicia de Cristo, viviéndola en sus santos mandamientos. El mismo mensaje que tú y yo vamos a proclamar y se está proclamando de justificación por la fe es el mismo mensaje que necesita todo el mundo para ser salvo, y para eso Dios llamó a Abraham para predicarlo al mundo. Y de allí iba a nacer un pueblo cuyo objetivo iba a ser el mismo. Seguimos leyendo. Y no se llamará Gálatas 17:5 más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Hoy muchos tienen la idea quizá de que el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios para recibir bendiciones únicas. Bueno, hasta cierto punto si él obedecía, sí. Pero esas bendiciones, a lo que voy es, no eran solo para él. Eran para todos los que aceptaran esa justicia, así como cuando Abraham estuvo en Babilonia y fue llamado de allá, y Abraham creyó y le fue contado por justicia estando en Babilonia. Tuvo que salir de Babilonia. Mientras él estuviera en Babilonia, dice la hermana Juárez, no podía llevar a cabo ese llamado. Allí escuchó el llamado, pero tenía que salir de Babilonia para vivir ese llamado. Por eso el mensaje final de Apocalipsis 18 dice, salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis sus plagas. Oh, hermano, Abraham se le dijo, sal de allí, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todos los que como tú crean. Y a los que crean, les sea contada su fe por justicia, serán puestas dentro de las mismas promesas y puestas dentro del mismo pacto que voy a hacer contigo. A veces se dice que ya en el Nuevo Testamento para adelante, ahí se iban a incluir los gentiles. Bueno, eso era cierto, pero también era cierto para el Antiguo Testamento. Todos los que se unieran al pueblo de Israel, en fe, en la justicia, iban a ir aumentando el reino de Dios, el reino de Dios, el pueblo del pacto. Isaías 56 es muy claro en eso. Seguimos leyendo la escritura. Así que cuando Dios llama a Abraham, le dice, sacrifícame a tu hijo. En la ofrenda de Isaac, Dios tuvo el propósito de prefigurar el sacrificio de su hijo. Isaac era una figura del Hijo de Dios que fue ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. Dios deseaba impresionar en Abraham el evangelio, en Abraham el evangelio de salvación para los hombres. Había de entender que su propio caso, cuán grande era la abnegación de Dios infinito al dar a su hijo para rescatar al mundo. ¿Sí? Y nosotros sabemos la historia. Vamos al punto. En esta cita pongo estas partes para el contexto. Pero lo primero que está en rojo, ahí dice, Dios deseaba impresionar en Abraham el evangelio de salvación para los hombres. Amén. Por eso Jesús cuando estuvo en la tierra dice, Abraham vio mi día y se gozó. Porque en esa experiencia que tuvo Abraham, Dios quería que Abraham entendiera lo que era el evangelio y su posteridad entendiera lo que era el evangelio y lo predicaran a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como tú y yo lo estamos haciendo el día de hoy a través del mensaje del primer ángel. Es el que dice, vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Y Dios desea que la mente del mundo sea impresionada con el mismo evangelio que le fue presentado a Abraham. Qué glorioso es el llamado de Abraham y nuestro llamado. Llamado como adventistas del séptimo día, historicistas. A profundizar de manera sencilla la historia del pasado, del presente y del futuro. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús, escucha bien, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces los gentiles, aceptando la bendición de Abraham, que esa bendición se llama ahora Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces esos gentiles iban a unir al pueblo del pacto, allá en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y el Espíritu lo que hace es poner la vida de Cristo en cada creyente. El apóstol Pablo lo escribió muy bien a los Gálatas. Hechos capítulo 3, 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Mira, hermano, si te das cuenta, ¿verdad? Hay un problema. El problema es que Adán y Eva pecan, pierden la santidad y pierden esta tierra, el dominio de esta tierra. Hay alguien que les dice, y es Cristo Jesús, mira, yo voy a ir y me voy a hacer hombre como ustedes. Voy a tomar un pueblo, que obviamente tenía que nacer de un pueblo. Voy a tomar un pueblo. Pero ese pueblo no va a ser el único que va a ser bendito. Todas las naciones de la tierra que crean en aquel que se haga carne y que al mismo tiempo era Dios, van a ser benditas. Por eso el concepto del Evangelio a Abraham, ¿verdad?, debe ser el mismo concepto del Evangelio eterno del mensaje del primer ángel. Sí, Dios no nos dio el mensaje de los tres ángeles para excluirnos del mundo, sino para ir al mundo a predicar de qué y de qué se trata y quién es el Evangelio eterno. Por tanto, es por fe, Romanos 4, 16, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Te das cuenta? La promesa no solamente eran para los que habían sido los primeros receptores de la ley, que eran los judíos, sino también para los gentiles que iban a aceptar la fe en Jesús, quien en Jesús se reflejaba la ley de Dios. Bueno, así que vemos una cosa. Abraham, Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y a través de Abraham, el mundo debería entender el sacrificio de Cristo. Su experiencia de Abraham con su hijo iba a impregnar su mente. Iba a hacer un impacto en su mente. Que toda la descendencia de Abraham pudiese entender la ofrenda por el pecado. Así que sabemos la historia. Nace Isaac y después viene Jacob. Y Jacob, sabemos la historia, tiene un problema con Esaú y sale. Esaú lo persigue, lo quiere matar. Y Jacob lucha con el ángel que era Cristo. Y el varón le dijo, después de toda esa noche de lucha, Cristo le dice a Jacob, no se dirá más de tu nombre, Jacob, sino que Israel. Aquí es donde por primera vez encontramos la palabra Israel. Pero antes de Israel viene Abraham. No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El espíritu de profecía dice lo siguiente. En la crisis suprema de su vida, Jacob se apartó para orar. Lo dominaba un solo propósito, buscar la transformación de su carácter. ¿Cuál era el propósito de Dios al cambiarle de nombre de Jacob a Israel? Quería la transformación de su carácter. Pero mientras suplicaba a Dios, un enemigo, según le pareció, puso sobre él su mano y toda la noche luchó por su vida. Pero ni aún el peligro de perder la vida alteró el propósito de su alma. Cuando estaba casi agotada su fuerza, ejerció el ángel su poder divino y en su toque supo Jacob con quien había luchado. herido e impotente, cayó sobre el pecho del Salvador. Oh, ¿quién estaba allí? ¿Quién estaba con Jacob? ¿Quién le cambió el nombre de Jacob a Israel? El Salvador, Cristo antes de hacerse hombre. Allí cayó sobre el pecho del Salvador, rogando que lo bendijera. No pudo ser divisado ni interrumpido en su ruego, y Cristo concedió el pedido de esta alma débil y penitente conforme a su promesa. Oh, forzará alguien mi fortaleza, haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Jacob alegó con espíritu determinado, no te dejaré si no me bendices. Este espíritu de persistencia fue inspirado por aquel con quien luchaba el patriarca. Fue él también quien le dio la victoria y cambió su nombre, Jacob, para ser, ¿qué? Israel. Jacob por el de Israel. ¿Sí? Volvemos aquí a la pantalla completa. Entonces, él es el que le cambió el nombre. Jacob por el de Israel, diciendo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por medio de la entrega del yo y la fe imperturbable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en vano con sus propias fuerzas. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para entender el propósito de Dios para con el pueblo de Israel, tenemos que entender el propósito de Dios para con la persona de Israel. No podía transformar su carácter solo. No podía. Lo intentó por años y no podía. Hasta que aquella noche luchó. Y luchó. Y básicamente detrás de la palabra, no te dejaré si no me bendices, estaba, tú eres el único que puedes cambiar mi carácter. Justificación por la fe. Y cayó sobre el pecho de Cristo. Y Cristo vio su fe, así como la de Abraham. Y le dijo, sí, yo soy el único que puedo cambiar tu carácter. Porque en el Antiguo Testamento nombre y carácter tenían, eran similitudes. Y concedió el pedido de esta alma débil y penitente. ¿Por qué Dios llamó entonces a un pueblo Israel? Para mostrarle al mundo la gracia abundante de Dios. La gracia superabundante de Dios. A toda la humanidad, Romanos capítulo 3, verso 9, 10, dice, porque todos hemos pecado, judíos, gentiles. Y la gracia implica el perdón e instalar por la fe en nosotros la justicia de Cristo. Israel fue llamado para eso. Ahora entendemos. Abraham es la figura del sacrificio de Cristo. Porque a Abraham se le dijo, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Jacob, a quien Dios le cambió por nombre y le puso Israel, es la figura de la gracia y la justicia transformadora de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio eterno que Dios nos encargó a predicar en 1844. Es lo mismo. Por eso se llama eterno. Abraham, por medio de ti serán benditas todas las naciones, muchedumbres, gentes, pueblos de la tierra. Ese sacrificio que quitará el pecado. Esa sangre preciosa que borrará el poder de Satanás en la vida del ser humano. Israel, has luchado con Dios. Y has vencido. Y quiero que esta victoria tuya como hombre sea tan recordada que te voy a cambiar el nombre de Jacob a Israel. Y toda tu victoria que tú tuviste esta noche, quiero que la obtenga cada ser humano. No importa de qué país sea, de qué nación sea, de qué pueblo sea, de dónde esté metido allá debajo de un árbol. Te voy a llamar Israel para que el mundo me conozca a través de ti. Gloria a Dios. El propósito de Israel es tremendo. Así que, mis hermanos, Jacob tuvo 12 hijos y esos 12 hijos tenían un propósito: contar la historia de su papá y contar la historia de Abraham, su antecesor. Obviamente, contar la historia de Isaac. Claro, claro que sí. Obviamente. Y no solamente contar la historia, sino por la gracia de Dios vivir la misma historia. Que los pueblos y las naciones enteras del mundo entero fueran privilegiados al ver la transformación del carácter basado en el sacrificio de Cristo por la fe, prefigurado en el sacrificio de Isaac. Y recuerden que la Biblia dice que Abraham guardó mis mandamientos y mis estatutos. Eran hombres que tenían fe en un Redentor y que fueron justificados y que guardaron los mandamientos de Dios. Así que nacieron, a Jacob le nacieron, bueno, hablando de varones, 12. Las 12 tribus. Y ese era el propósito de Dios. Y ese es el mismo propósito de Dios para su pueblo el día de hoy. Ir al mundo. Mostrar lo que Dios quiere. Predicar. El último mensaje de advertencia. Que implica el evangelio eterno. E implica la justicia de Cristo en el mensaje del tercer ángel. Implica la caída de Babilonia, porque Babilonia tiene otro evangelio. Claro que sí. Y Roma también. Entonces, el pueblo de Israel, que también la Biblia le llama Judá, por un tiempo fue un solo pueblo, ¿sí? Y Dios le dice en Éxodo 19:5, ahora pues, obviamente esto fue después de que estuvieron de esclavos en Egipto. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, si dieres oído a qué, a mi voz, condicional, guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Claro que era un privilegio, pero ellos se quedaron encerrados en ese privilegio y se olvidaron de su responsabilidad. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero era basado en lo que Dios había hecho con Abraham, a través de Isaac y con Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel. Sin embargo, Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar, escucha bien, y aquí está una cita tremenda: conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Ahí está. La correcta manera de entender cómo nos salvamos, validando su santa y divina ley. Deseaba que fuesen como fuente de salvación para el mundo, como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Habían de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debían revelar a Dios ante los hombres. Así que, mira nada más, este pueblo, por el tiempo no lo vamos a leer, Génesis 15:3, estuvo 400 años en Egipto, sabemos la historia, esas 12 tribus, y revelaron el carácter de Dios allí, hermanos. No, fue muy difícil, ya el carácter de Dios estaba desfigurado en ellos, tanto que cuando lo sacó de Egipto, ellos recordaban y querían volver a la vida de Egipto. Pero lo sacó de Egipto y les volví a decir lo que leímos anteriormente. Tú vas a ser un pueblo único. porque vas a expresar quién es Jesús. Y les dio el santuario. ¿Y por qué nosotros los adventistas creemos en el santuario? Porque en el santuario encontramos la persona de Jesús y su poder salvador para nosotros y redentor para regresarnos de nuevo a la vida eterna. Por eso amamos esta doctrina, porque es el carácter revelado de Cristo a través de símbolos. Pero ellos no hicieron lo que Dios les dijo y se vinieron para abajo, apostasía tras apostasía, apostasía tras apostasía, hasta que llegamos a Oseas 4:6. Cuando hables la Biblia en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Oiga, ¿qué le faltó? Conocimiento. Oseas 4:6. Sí, le faltó conocimiento. Vamos a leerlo aquí, tengo la escritura. Oseas 4:6 dice así. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y este es un mensaje a las 10 tribus. Y le llama Efraín. En todo el capítulo, 12 capítulos de Oseas, todo el capítulo le llama Efraín, Efraín. Específicamente dedicada a las 10 tribus del norte. Dios les dice a través de Oseas, los voy a destruir. Sí, y los destruyó. Sí, los destruyó. Ya no existieron como tribus. Algunos de los que regresaron, pero ya no como tribus, sino como exiliados. Los destruyó. Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Qué es destruido? 10 tribus que dijeron, bueno, no me importa lo del sacrificio de Isaac. No me importa que si figura eso. No me importa los 10 mandamientos, que es el carácter de Cristo. I don't care. Doesn't matter to me. No me importa, no me interesa. Y Dios dice, ok, ¿no te interesa el Evangelio Eterno? No, te destruyo. No, es que ni que se hayan convertido en Babilón, los destruyó. Los destruyó. Por eso la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga, pero si tenían la ley, tenían el santuario, tenían todo, tenían el templo, ¿cómo que le faltó conocimiento? Es que no conocieron cuál era su llamado. Tan sencillo. Vivir la experiencia de Jacob y vivir la experiencia de Abraham. El sacrificio de Cristo por la fe. Creer en él. Y un carácter transformado a la imagen de aquel con quien Jacob luchó toda la noche. Ellos no quisieron. Ellos quisieron su carácter a la imagen de los pueblos paganos. A la imagen del mundo. Y Dios dijo, te voy a destruir. Y la hermana Juárez dice que ninguno de ellos, ninguna de esas tribus, se le prometió ser restablecida de nuevo. Pero quedaba acá Judá en el sur. Dios le dijo a Judá, mira Judá, bueno, a los otros voy a destruir, pero a ti te voy a mandar 70 años en Babilonia. Jeremías 25:11, vas a ir 70 años. De ti tendré compasión. De ti tendré compasión. 70 años. Y vas a volver a regresar y vas a edificar el templo. Hermanos, eso se lo dijo, ¿verdad? Dios a Jeremías. Que eso iba a pasar. Y Daniel, estando en Babilonia, dijo, parece que esto ya se cumplió. Dios le dijo, sí, ya estamos en la última parte de esto. Y entonces Dios le da una promesa, ¿verdad?, a Daniel, que le dijo, mira, tu pueblo, yo le di 70 años, pero todavía tiene 70 semanas más, es decir, 490 años para ver si de casualidad el pueblo quiere mostrar al mundo el sacrificio que quedó impregnado en la mente de Abraham, y a ver si de casualidad el pueblo quiere mostrar al mundo el cambio de carácter que tuvo Israel. Y todo eso significaba cambio de carácter, la ley de Dios puesta en el corazón. Jeremías 50, 17, 33. ¿Verdad? ¿Qué dice Jeremías? Vamos a la Biblia. Jeremías 50, por algo lo puse allí, porque un verso muy importante. Jeremías 50. Jeremías 50, 17 al 30 y 33. El verso 17 dice aquí, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. A las 10 tribus las devoraron y a las otras dos tribus, o a la tribu de Judá, o llamada también The House, la casa de Israel, Nabucodonosor lo deshuesó. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Oye, oye, hermano, si Dios actuara así con el pueblo de Israel de hoy, que anda metido allí con los acuerdos con Roma, con Babilonia, que él realmente lo deshuesara. Algo nos ofende porque nos estamos diciendo que son Babilonia. Olvídate. Estamos aquí hablando de cómo Dios actuó con aquel Israel, lo deshuesó. Como dice la escritura, entró, tres incursiones tuvo Nabucodonosor. Y el pueblo sufrió. Verso 30, por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas. Verso 33, Jeremías 50, 33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá. Ahí están las dos tribus, perdón, ahí están los dos grupos, ahí estaba el Israel dividido. Se le llamó a las 10 tribus Israel y a Judá, ¿verdad? Dice, y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos, los retuvieron, no los quisieron soltar. Hermanos, Israel es la profecía en el Antiguo Testamento. Es sencillo. Abraham, Jacob, lo que vivieron. Y eso no lo quisieron vivir ni las 10 tribus, ni Judá. Digo, no quieren esto ustedes. Entonces, lo mando allá con los asirios y con los babilónicos. Y entonces, allá con los babilónicos, dice el Salmo, que allí sí se pusieron a cantar. Ay, que ahora sí entendemos el Evangelio. Ah, bueno, pues, hay una promesa que a ustedes sí los voy a regresar. Y entonces Dios les dio 490 años para ver, para probarlos, si tenían fe en el sacrificio futuro de Cristo y si tenían fe en que por la sangre de Cristo, que simbolizaban todos esos corderos y todas esas ofrendas, y las ofrendas que no tenían sangre simbolizaban también el sacrificio de Cristo, obviamente para los más humildes. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasó durante 490 años? Daniel 9, 24 al 27, 70 semanas, es decir, 490 años están destinados para tu pueblo, para acabar con la transgresión. ¿Qué significa acabar con la transgresión? Pues desde acá ya habían venido transgresión sobre transgresión sobre transgresión, y ya, para que esto se acabe, dijo Dios. Sí, para sellar la visión, para acabar con el pecado, la ofrenda por el pecado, es decir, va a venir Cristo, la ofrenda por el pecado, y te voy a dar 490 años. Si quieres mostrar al mundo que vas a aceptar aquel prometido que Abraham vio en su día y lo deseó, a Cristo Jesús ahora sí, y te voy a dar 490 años, ¿sí? Para que tú muestres al mundo entero cuál es el Evangelio eterno. Pero aún así, después, ellos se encerraron otra vez. Se encerraron en sus propias tradiciones. Oh, hermanos, Jeremías 31 al 37, mira lo que dice que pasó allí, Jeremías 31 al 37. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, allí donde estén. Jeremías 31 Verso 31 al 37 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos en la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Bueno, hasta ahí le dejamos. Daré mis leyes. Y todos los que abrazaran ese pacto, Isaías 56, 1 al 3. Es muy importante, Isaías 56, 1 al 3. Vamos a Isaías. Nosotros lo sabemos, pero vamos a repasarlo. Isaías 56, del 1 al 3. Mira lo que dice. Dice, vamos a leer en Isaías 56, estaba en el 54. En 56, dice, vamos a leer el 2. Bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Quién? Ya no el judío. El pacto también iba a ser para todos. El pacto estaba abierto para todos. Fue hecho a los que quisieron regresar. Pero mira lo que sigue diciendo. Y el hijo del hombre que lo abrazare, que guarde el día del sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y al extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar a ellos en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día del sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria a Dios. Este era el Dios misericordioso, que quería que todas las naciones entendieran el amor de Dios a través del sacrificio, del el futuro sacrificio de Cristo, pero prefigurado en el sacrificio de Isaac. Entendieran la belleza del cambio del carácter, del perdón, de la gracia otorgada a Israel, a Jacob, a los extranjeros que abrazaren el poder del Evangelio. Yo los voy a llevar a mi casa. Oh, hermano. Gloria a Dios. Pero el pueblo de Israel no quiso. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Acabamos de... Así que ven la última línea roja del diagrama que tenemos. Y tenemos Israel, judíos y gentiles, obviamente, en el Antiguo Testamento. Y también el verdadero Israel iba a ser judíos y gentiles en el Nuevo Testamento. El llamado a Israel fue para que más se unieran, y los que se unieran iban a ser también llamados mi casa. De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos para ser el tesoro peculiar del Rey de Reyes. Dios los separó del mundo para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. De esta forma, la luz del cielo iba a iluminar a todo un mundo que estaba envuelto en tinieblas y se oiría una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, ahí está la condición. Los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre todas las naciones. Su luz y su verdad serían reveladas por medio de ellos y se destacarían bajo su santa y sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda la forma de idolatría. Aquí está lo que hemos estado viniendo diciendo. ¿Cuál es el propósito de Dios para con Israel? Que compartieran la bendición, y los que aceptaran esa bendición también iban a ser llamados pueblo del pacto. Dios ha revelado en su ley los principios básicos de toda prosperidad verdadera, tanto de las naciones como los individuos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, declaró Moisés a los israelitas refiriéndose a la ley de Dios, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Ahora, escucha bien lo que viene aquí. las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen en las mismas que dice allí, hermano, condiciones y en el mismo grado a toda nación, a todo individuo que existe debajo del amplio cielo. Oiga, ¿hay alguna iglesia que sea infalible? No la hay, aunque se diga la iglesia católica, apostólica y romana, que la Biblia le llama la Gran Babilonia. No hay ninguna iglesia que diga, yo sigo siendo la iglesia de Dios, aunque guarde un día que la ley de Dios no dice. No hay ninguna iglesia que diga, yo sigo siendo la iglesia de Dios, aunque no predique el evangelio eterno y no tenga ya el evangelio eterno, porque es lo que está pasando con la corporación. Ha dejado el evangelio eterno. Ha dejado el concepto básico de Israel, la transformación de carácter. Y dice, no, cuando Cristo venga es que te va a cambiar. Ha dejado el evangelio como Israel dejó el evangelio. Y llamarlo Babilonia, hermano, eso es poca cosa. Dios lo va a destruir, lo va a deshuesar. ¿Me explico? Algunos espantan y dicen, ay, es que, hermano, ahorita vamos a tocar ese tema más adelante, pero vete a la profundidad de la Escritura, lo que Dios hizo con Israel, qué significa, cuál fue su propósito, hacia dónde iba su propósito, y cuando le dijeron, no queremos más tu propósito, ah, no quieren más. Bueno, está bien, voy a llamar a otros, y a ti. Te voy a mandar a los leones y a deshuesadero y todo eso. Así que, ahí está, con las mismas condiciones. Y volvemos acá al diagrama. Y hermano, cuando estas 10 tribus son destruidas y Judá, a las 10 tribus ya no se les dio promesa de regresar. A Judá sí se le dio promesa de regresar, pero se le dio bajo condición, ¿verdad? Que siguiera predicando el evangelio eterno, no quiso. Fueron destruidos, y cuando fueron destruidos en el año 70, allí ya no hubo una promesa de restablecimiento, grábatelo bien, en el año 70, ellos fueron destruidos, pero ya no hubo una promesa de restablecimiento de pueblo único y especial para proclamar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no, ahora Dios llamó, sí, a verdaderos judíos que buscaban la luz, como los discípulos, y a gentiles. Sí, a gentiles. Y esos volvieron a ser el pueblo de Israel. Mateo 21, verso 43, en una parábola, Mateo 21, verso 43, en una parábola que Dios le dio, que Jesús le dio al mundo a través de la Biblia, Mateo 21, 43, dice lo siguiente, parábola de los dos hijos, y luego están los labradores malvados. Sí, nosotros sabemos la historia, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a aquellos que produzcan los frutos de él. En otras palabras, ¿cuál es el reino de Dios? Cristo Jesús, el verdadero Cristo y el poder transformador. El evangelio que ustedes tuvieron se lo voy a quitar y se lo voy a dar a otros que sí quieran, porque ese es el poder del evangelio, Romanos capítulo 1, versos 16, 17, 18, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para todo el que crea, al judío primeramente, y también al griego, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y en fe, porque está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Para qué Dios llamó a Israel? ¿Y para qué Dios llamó a la iglesia primitiva? También por lo mismo. ¿Y para qué Dios llamó a la iglesia valdense? También para lo mismo. ¿Y para qué Dios levantó a la iglesia adventista en 1844 dentro de todos los bonitos temas que los hermanos han predicado? También por lo mismo. ¿Y para qué Dios está levantando un movimiento que volvamos a las bases? También para predicar el mismo evangelio, porque es el evangelio eterno. Oh, mira, leo por el tiempo en la parte negra que está subrayada. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios. Yo también te rechazaré, puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios. ¿Por qué fue destruido las 10 tribus? Pues no conocieron. ¿Qué no conocieron? El sacrificio de Isaac, lo que prefiguraba. Los sacrificios del santuario, ¿no lo conocieron? ¿No conocieron el cambio de carácter de Jacob a Israel? Que Israel no tenía nada en sí mismo para poder cambiar. Perdón, Jacob. El único que lo pudo cambiar. Y que pudo caer sobre su pecho, como dice la hermana Huay. La única esperanza era en Cristo, la esperanza de la humanidad completa. Por eso dice, fue destruido porque le faltó el conocimiento. Técnicamente lo tenía, pero no quisieron caer en el pecho del Salvador. Entonces, me saltó este, dice, mira lo que dice aquí, hablando ya cuando Cristo está en la tierra, cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya había transcurrido para Israel su día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. ¿Qué hicieron con Cristo? El único que les podía transformar el carácter. Lo sacrificaron. La pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros de un mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que habían sido elegidos por Dios, su especial tesoro. Ahí, mientras Jesús colgaba en la cruz. Bueno, esto, paso rápido por el tiempo, hermano, qué rápido se va el tiempo. Destruidos Israel, entonces, eso ya lo vimos ahí, las 10 tribus fueron destruidos. Vamos a ver lo que dice la hermana Huay, también eso ya lo leímos, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bueno, ahí está. Mira lo que dice aquí la hermana Juárez, y eso voy, profetas y reyes. Les pido que lean dos capítulos. El primer capítulo se llama, está en Patriarcas y Profetas, ¿verdad? Creo que sí se llama Destruidos por Falta de Conocimiento. Y otro capítulo, uno de los últimos, se llama La Casa de Israel. El primer capítulo que les dije, Destruidos por Falta de Conocimiento, se enfoca en las 10 tribus. Y la casa de Israel se enfoca en la tribu de Judá. Dice aquí en rojo, a los 10 tribus, durante mucho tiempo, rebeldes e impenitentes, escucha bien, no se les prometió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Ya no. Habrían de andar errantes entre las gentes. Pero mediante Oseas fue dada una profecía que les ofreció el privilegio de tener parte en la restauración final que han de experimentar el pueblo de Dios al final de la historia de esta tierra. Quizá varios de ellos, allá en Asiria, se arrepintieron, se convirtieron, pidieron perdón y Dios los perdonó. Pero dijo Dios a las 10 tribus, a ti ya no te voy a regresar. Pero algún día te voy a resucitar cuando Cristo venga y te unirás con todos aquellos que también hayan sido victoriosos como lo fue Jacob. Solo a ellos se les dio esa promesa. Es un poco triste, pero con mucha esperanza. ¿Sí? Entonces, Israel también fue destruido, sabemos nosotros. Dice, si el pueblo le hubiese recibido a Cristo, habría evitado a la nación judía su condenación. Voy a lo rojo, rechazaron la luz del mundo y desde ese momento su vida quedó rodeada de tinieblas. De medianoche, la última parte roja, Jerusalén fue destruida. ¿Jerusalén fue qué? También destruida. El templo reducido a ruinas, su sitio arado como un campo. Los hijos de Judá perecieron en las maneras más horribles. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Hermanos, el mensaje de la salvación es lo que les falló a ellos. Es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos. Pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad, que es vida eterna. Dijeron, yo predicar el sacrificio de Cristo, de la justicia de Cristo que aceptó Abraham. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Predicar de la transformación de carácter. Dijeron, no. Que esas dos cosas vayan unidas, no. Y hoy tú no vas a escuchar de la transformación de carácter. de Jacob a Israel. No vas a escuchar de eso en los púlpitos adventistas corporativos. Falso evangelio. Que te dicen que cuando Cristo venga, Él va a transformar tu carácter. Pero en el mismo nombre del pueblo de Israel, la transformación fue aquí en la tierra aquella noche. Aquella noche fue transformado. Fue perdonado. Cuando Él vio que en sí mismo no había manera para poder salir de ese problema en que estaba metido con su hermano Esaú. Y se aferró a Dios. Por eso el Israel futuro, todos los que hayan abrazado el pacto, tendrán también un tiempo de angustia de Jacob. Daniel capítulo 12 lo dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo hombres, personas en la tierra. Y dirás, bueno, si ya se acabó la gracia, ¿por qué va a haber tiempo de angustia? La hermana Juárez lo dice tan claro. Para que toda pizca de cosa terrenal sea quitada de él. Así que los judíos habían, vuelvo al texto, tratado de monopolizar la verdad, que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción. Habían corrompido el evangelio. La religión que había tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria, defraudaban al mundo por una falsificación del evangelio. ¿Te das cuenta? Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo. No, queremos ser transformados. Nada más ayúdanos a hacer ritos, protocolos, voy a la iglesia, salgo de la iglesia, me meto, me salgo, canto, doy un especial, pero hasta ahí, pero no quiero ser transformado. Y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Hacía las obras que éste deseaba que hiciese, seguían una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios. Y le hacían considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían, habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente, endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada por el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado. Si en esta tierra hay un sistema que presenta un falso evangelio, la misma hacha que estaba al pie del árbol para destruir al pueblo de Israel en aquel tiempo y a Judá, la misma hacha. Pregúntale a la iglesia primitiva cuando aceptó doctrinas y costumbres y ritos paganos. Todo sistema que presente un falso evangelio se convierte en representante de Satanás. No importa qué nombre tenga, porque Dios va más allá del nombre, va. O lo que le interesa a Dios es que el mundo conozca el evangelio eterno. Oye, tenían el nombre de Israel, pero no querían hacer las obras de Israel. Tenían el nombre de Abraham, pero no querían hacer las obras de Abraham. No querían entender que aquel que Abraham prefiguró en su sacrificio, ahora lo tenían ahí enfrente. No querían el carácter de Cristo. Querían tener el carácter del César y por eso lo eligieron como rey. Y todo sistema que presente un evangelio falso va a ser destruido, desechado. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que fue desechado y fue destruido ese pueblo. Y el reino fue quitado de ellos y dado a quién? A los gentiles. Entonces entramos al Nuevo Testamento, al Israel del Nuevo Testamento. Obviamente, el pacto sigue vigente. El sacrificio de Dios ha quedado establecido ahora, de las sombras a la realidad. Los que lo aceptan viven en sus vidas ese carácter de Cristo, que es la ley de Dios. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. ¿Te das cuenta cuál es el propósito? El mismo propósito de Dios para Israel es el propósito de Dios para su iglesia. ¿Y qué significa iglesia? Bueno, iglesia significa llamada del mundo, los que son llamados fuera del mundo. Sí. Ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber, su pueblo guardador del pacto que le dará fielmente el fruto a su tiempo. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyo los intereses de él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual. ¿Quiénes son ahora? Los representantes fieles, los que han entendido el Evangelio eterno, el Evangelio presentado en Gálatas, el Evangelio presentado en Romanos. Como dice Romanos capítulo 8, verso 3. Para que la justicia de Dios se cumpliera en su pueblo, era necesario que Cristo viniera en semejanza de carne de pecado. 8, 3 y 4. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual, representantes fieles, y se cumplirá en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Amén. ¿No es glorioso? Ahora su iglesia llega a ser también privilegiada, pero también puede ser destituida. Claro que sí, porque la promesa de Dios es condicional. Y entramos al Nuevo Testamento, ya vimos que la iglesia entonces llega a ser el Israel del Nuevo Testamento, compuesto por judíos y gentiles, pero ese Israel vive, y el libro de Apocalipsis nos lo presenta en siete fases. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y bajo las primeras tres partes que componen las siete iglesias, el pueblo de Dios sufrió en Éfeso la persecución tanto de la iglesia judaica, en Esmirna la persecución fiera de Roma pagana, en Pérgamo el gran engaño de la unión iglesia y Estado, y en todos esos hermanos, también como el pueblo de Israel fue para picada, muchos se fueron en picada, en apostasía allí, pero hubo un remanente. Llegó el periodo de la Edad Media, el periodo de Teatira, de la Roma papal, de la despótica Roma, de la que pisoteaba no solo la conciencia, sino el cuerpo, la mente de aquellos fieles a través de la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, debiera llamarse la diabólica Inquisición. Así es. El 538. Allí en adelante, los fieles sufrieron más. Mucho más. La tierra estaba en tinieblas y la gran Babilonia gobernaba sobre los reyes de la cristiandad, conflicto de los siglos. Así lo menciona. Pero hubo un remanente, los valdenses, por ejemplo. Algunos pioneros le llamaron a los valdenses el Israel de los Alpes. Sardis, ¿verdad? También. Filadelfia. Todos ellos hubo un remanente, pequeño remanente. Pero de alguna u otra manera, bueno, contra Filadelfia no hay nada. Pero son los que van saliendo de toda esa apostasía, que como el pueblo de Israel, te pongo, mira, así ves, toda esa apostasía. Bueno, aquí también, toda una apostasía. Ellos permanecieron fieles. Y finalmente la iglesia la Odisea, 1844. ¿Para qué la levantó Dios? Mensaje del primer ángel. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que al final del túnel, si podemos decirle así, Dios dice, hay un grupo de gente que sí entendió el Evangelio eterno, que se le explicó a Adán y a Eva en el Edén, lo entendió Abraham, lo comprendió en su vida Jacob Israel, y este grupo de gente lo entenderá y lo vivirá. Gloria a Dios. Hermanos, 179 años que Dios levantó esta iglesia para predicar el Evangelio eterno. Y hoy por hoy, muchos hemos dejado esa corporación, esa organización, porque allí ya no está el Evangelio eterno. Y una persona me decía, ¿y qué tiene de malo si ya aceptaron otro Cristo? Mi pueblo fue destruido porque no entendió el Evangelio eterno. That's all. Es todo. Porque ahí no se predicó transformación de carácter. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia, las iglesias, las hijas y la Roma papal, no creen en el Evangelio eterno. Presentan al mundo un falso evangelio. Hoy la iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Durante muchos siglos el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el evangelio en su pureza, se imponían las penas más severas a quienes osaran desobedecer los mandatos de los hombres. Estamos hablando de Tiatira, la Edad Media, la iglesia católica romana. La iglesia de Dios, me salto casi al final, donde dice, la iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. En los últimos días de la historia de esta tierra, Dios renovará el pacto de Dios, debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. Gloria a Dios. En aquel día yo haré por ellos un pacto con las fieras del campo, con las aves del cielo, con los reptiles del suelo, y quebraré el arco y la espada, quitaré la guerra de en medio de la tierra, haré que duerman ellos seguros, y te desposaré conmigo para siempre, si te desposaré conmigo en justicia, en rectitud, en misericordia, en compasiones, también te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Jehová. En los últimos días, el mismo pacto que Dios hizo con Abraham, va a venir un Redentor. Si tú tienes fe en Él, Él va a poner en ti mi obediencia y tu carácter va a cambiar. Pocas palabras es el pacto. Y algún día, esta tierra que perdiste volverá a ser tuya. Pero no con toda la desgracia que hay ahora, sino te prometo cielos nuevos y tierra nueva. ¡Oh, qué esperanza! ¡Qué mensaje tenemos para dar al mundo, hermanos! No nos quedemos en casa pensando que ya sabemos los siete pilares. ¡Oh, sí! Es que los siete pilares es la última parte del Evangelio eterno que se tiene que predicar al mundo. Y por eso ya me voy a quedar cómodo. ¡No! No. Eso ya lo leímos. Algunos hermanos me preguntan, me han preguntado ahora que está esto de la guerra allá. Oiga, ¿y hay alguna parte de esto de que hable del estado actual de Israel y la guerra y todo? Hermano, después de leer lo que algunos hermanos adventistas escribieron, por ejemplo, en Señales de los Tiempos, 1953, ellos estaban interesados y sacaron algunos artículos. El Estado de Israel fue hecho Estado en 1848. Y decían, ¿el Israel cumple con la profecía? Buenos artículos. Si alguien lo quiere bajar, o ahí está. En esta otra, Señales de los Tiempos, mayo de 1959, hacía 11 años que Israel había sido establecido como nación. Decía, ¿el sionismo moderno es de Dios o del hombre? Y saqué las siguientes conclusiones de estos artículos porque están tan basados en la Escritura. En primer lugar, ¿te acuerdas que el pueblo de Israel fue establecido con un propósito de salvación? El Estado de Israel actual no fue establecido con un propósito de salvación, hermano. Dios hizo un pacto con su pueblo de Israel porque Él le iba a cambiar, iba a poner sus leyes en su corazón. Les iba a cambiar su carácter si tenían fe en el sacrificio y en el ministerio de Cristo. Dios no ha hecho. En 1948, cuando surgió el Estado de Israel, Dios no hizo ningún pacto con ellos. No. Israel, tristemente, el Estado de Israel actual, cuando se estableció como Estado, no lo hizo en la base de una promesa, teniendo como fundamento a Cristo, sino fueron hombres, unos británicos, que tuvieron una gran influencia para que fuera establecido el Estado actual de Israel. No le interesa al Estado actual de Israel la fe de Abraham. Ellos no tienen una fe. Tienen muchas corrientes dentro. El Estado de Israel, dice estos artículos, solo fue establecido por un individuo. Desde 1896 empezaron a pensar en eso, ¿verdad? Hasta 1948 que se llevó a cabo la idea de establecer un Estado para que tuvieran un lugar donde vivir los judíos que andaban errantes. Dice que el Estado de Israel actual no entra en la profecía como un Estado llamado para que el mundo se convierta a Cristo, porque ellos mismos, en su mayoría, no aceptan a Cristo. Lo único, la única esperanza para ellos es que si ellos aceptan a Cristo, pueden encontrar la salvación. Y al final del tiempo se unirán al pueblo de Dios. Entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con maravilloso poder la inmutabilidad de las leyes de Dios. El Dios de Israel hará que esto suceda en nuestros días. No se ha cortado su brazo para salvar. Cuando sus siervos trabajen con fe por aquellos que han sido mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. Amén. Su salvación se revelará. Aquí tengo en mis manos, a ver si se puede ver, un libro de un judío llamado F.C. Gilbert, Mesías en su Santuario. Este libro era de un pionero adventista que fue judío y se convirtió al mensaje adventista. Y es la mejor manera para que un judío entienda el Evangelio. No como ahora, que para que los judíos entiendan el Evangelio, la gente está practicando más sus ritos judíos y olvidándose de la doctrina adventista. Entonces, ellos serán injertados al final si aceptan a Cristo. ¿Sí? Si aceptan a Cristo. El mensaje final. Pero gracias a Dios, su iglesia no está ya en servidumbre. Al Israel espiritual han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se libertó de Babilonia. En todas partes de la tierra, hombres y mujeres están respondiendo al mensaje enviado por el cielo, acerca del cual Juan el Revelador profetizó que sería proclamado antes del segundo advenimiento de Cristo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Mensaje del primer ángel. ¿Quieres identificar al Israel espiritual actual? Tiene que dar los mensajes de los tres ángeles. Las huestes del mal no tienen ya poder para mantener cautiva a la iglesia, porque ha caído Babilonia, aquella grande ciudad que ha dado beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y al Israel espiritual se da este mensaje: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, que no recibáis de sus plagas. Amén. Apocalipsis 14, 8, 18, 4. Así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje, huid en medio de ella, Babilonia, y fueron devueltos a la tierra prometida, los que hoy temen a Dios, presten atención a la orden de retirarse de la Babilonia espiritual, y pronto se destacarán como trofeos de la gracia divina en la tierra hecha nueva, la Canaán celestial. Gloria a Dios. Presten atención a la orden, es una orden, retírate de la Babilonia espiritual, get out, fuera de la Babilonia espiritual. ¿Por qué? Porque ha pisoteado el Evangelio eterno y ha inventado su propio Evangelio y ha dado al mundo una versión falsa, así como al pueblo de Israel, de un falso Evangelio. Un evangelio que no tiene poder, de transformación. Ahora la Odisea, el último mensaje final, el mensaje de los tres ángeles. Cuando se levantó en 1844, Dios le dijo, te confío como a Israel, pero como a Israel también entiende que tienes condiciones. Que tienes condiciones. Mira, hermano, así que avanzó y por mucho tiempo la iglesia adventista predicó el verdadero evangelio, justificación por la fe. Aunque se opuso bastante en 1888, pero finalmente el Espíritu de Dios obró en los corazones varios pioneros y dijeron, sí, este es el mensaje. Y se predicó un solo evangelio. Mira lo que dice esta cita, manuscrito 21, dice así. Los creyentes en la verdad son guardados celosamente como en el corazón de Dios. En el feroz conflicto que tenemos ante nosotros, mente con mente, verdad con choque con error, en choque con error, principio con principio, este mundo será testigo de escenas intensamente interesantes, de inmensa importancia. En muchas iglesias, está hablando la hermana, vaya, los creyentes en la verdad, a las iglesias que creen en la verdad. Pero mira lo que dice aquí. En muchas iglesias se sacrificará la verdad y se presentará el error en su lugar. ¿Falso o verdadero? Verdadero. No está pasando. Quienes dejan de ocupar el puesto elevado como centinelas, recibiendo la palabra de Dios, dando la advertencia al pueblo, no se dan cuenta de que se están alineando bajo el estandarte negro del poder de las tinieblas con los enemigos de Dios y de la verdad. La gente recibe las palabras de sus labios y a su vez repiten los mismos errores a los que se relacionan con ellos. Así se recibe el vino de Babilonia y todas las naciones se embriagan con el veneno espiritual. Vemos que aquellos que no recibirán la verdad se están preparando para resistir su influencia. Se niegan a ser reformados en fe y en carácter. ¿Te das cuenta? Han hecho a un lado el evangelio eterno, aquel evangelio que Dios dio a Abraham. Y bueno, lo que ya estudiamos, no están dispuestos a ser remodelados a imagen del carácter de Cristo. ¿Qué les parece esa cita? Quienes dejan de ocupar el puesto elevado como centinelas. Quienes dejan de ocupar y de dar la advertencia al pueblo de Dios, empezarán a dar vino de Babilonia. Esto pasará en las iglesias. Las iglesias de la verdad. ¿Sabes que la Biblia dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? ¿No entendió su propósito por el cual fue llamado? Como me duele hoy escuchar a mucha gente que dice, sí, sé que está la verdad, pero me quedo allá, al fin que yo no participo de nada. Con tu presencia estás apoyando el falso evangelio que estableció en 1957. Bueno, ahí está, ahí, lo que está escrito, está escrito. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Se recibe el vino de Babilonia. Muchas iglesias sacrificarán la verdad por el vino de Babilonia. Un falso evangelio. Programas que tienden nada más, como presentó ayer el hermano Ventura, a satisfacer la curiosidad, pero nunca el anhelo de transformación de carácter. Ellos no quieren transformar el carácter. Ellos quieren transformar los programas de la iglesia. Metiendo al Chavo del Ocho como verdad presente. ¡Qué cosas! Ya no son retiros espirituales, son retiros chespirituales. Sí. Hermanos, mi pueblo va a ser destruido porque no entendió. Se confió, pero no entendió. aquí está la cita. Muchas iglesias. Se quitará la verdad y se le dará al pueblo a beber el vino de Babilonia hasta que queden borrachísimos. Y hay tan gente tan borracha espiritualmente con el vino de Babilonia. Ay, hermano. ¿Has visto los borrachos en la calle? Cada incoherencia que dice. Cada incoherencia que dice. Who got the truth? Who got the truth? Who's got the truth? ¿Quién tiene la verdad? ¿Y saben qué dice este libro que apareció hace unos años atrás en el adventismo? Dice, Making Sense, haciendo sentido de 5 diferentes evangelios. Ahora, ¿cuántos evangelios hay en la corporación? ¿Cuántos evangelios dicen que hay? 5. ¿Y cuántos evangelios hay en la Biblia? ¿Cuántos evangelios Dios le mostró a Adán, a Eva, a los patriarcas, a los profetas, a Abraham, a Isaac y en el santuario? ¿Cuántos? Bueno, ya lo vimos, solo uno. Fe en Cristo, en su vida perfecta, en su sangre perfecta, en su sacrificio perfecto, en su ministerio perfecto. Y transformación de carácter. Pero ahora hay 5 evangelios dentro de la corporación. ¿Y cómo se llama eso? Confusión. ¿Y cómo se llama eso? Babilonia. Hermano, ahora, de acuerdo a este libro que aquí tengo en mi mesa, hay 5 tipos de adventistas, centristas, históricos, evangélicos, liberales. Y existen estos evangelios. Ahí está. Y las creencias de los adventistas del séptimo día tienen un adventismo centrista, que es otro evangelio del que estamos predicando nosotros hoy. Y por eso, esto sucedió en 1957, cuando se cambió el evangelio. Mira, todo empezó por este libro que está aquí. No sé si lo ves. Este libro se llama El Camino a Cristo. El Camino a Cristo. Este libro, El Camino a Cristo, se lo regalaron a unos evangélicos. Y los evangélicos dijeron, no, este no es el evangelio. Ah, no es el evangelio, no. Nuestro evangelio es el verdadero, el de ustedes. No, ese libro, Camino a Cristo, no. Porque habla de la transformación de carácter, la ley de Dios, el amor de Cristo. Y para refutar este evangelio que está escrito aquí en el Camino a Cristo, lo sustituyeron por el evangelio de Babilonia. Entonces, hermano, me estoy pasando varias cosas debido al tiempo. Entonces, en este libro que tengo aquí, también, aquí lo tengo. Este libro lo escribió uno que fue allá cuando yo estaba en Babilonia, fue mi maestro. Tendencias teológicas en el adventismo. Él dice una historia que fue real. Porque debido a que en 1957 se cambió el evangelio eterno se cambió. Y el que se predica adentro no es el eterno. Es otro evangelio. Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Entonces hubo un grupo de hermanos que dijeron, vamos a salirnos de aquí, de la corporación. Tienen otro evangelio, son Babilonia. Y aún en este libro ellos reconocen que esto pasó. Mira, te lo voy a poner. Aquí hablan en contra de todos los disidentes. Que para ellos los disidentes ahora son los que tienen el verdadero evangelio. ¿Qué cosas? Dice aquí el complot fallido. Número 1, dice, en 1995 estos ministerios disidentes, que realmente eran los que llevamos el verdadero evangelio, complotaron hacer un llamado a salir de Babilonia a los fieles adventistas para formar una iglesia adventista histórica. El plan era lanzar el llamamiento por vía satélite y dar inicio a la iglesia adventista histórica del séptimo día. Solo Dios sabe de las posibles consecuencias de ese paso. ¡Oh, qué víctimas hicieron! Pobrecitos, ¿qué consecuencia se dará cuando los adventistas de la corporación dejen el evangelio falso y se acerquen al verdadero evangelio? ¡Oh, solo Dios sabe qué consecuencias saldrán cuando se acerquen al verdadero evangelio! Eso fue en 1995. Los adventistas históricos estaban listos a hacer un llamado a salir de Babilonia. Todos estaban de acuerdo en eso. La misma organización lo reconoce, que eso pasó. Ahora, vamos a ver qué pasó entonces. Bueno, aquí tenemos otra cosa. Ah, el complot fallido, dicen ellos. John Osborne, líder de los disidentes, dicen ellos, fue amonestado por la lectura de un libro de Ellen G. White, el remanente, donde ella denuncia que nadie llame Babilonia a la iglesia adventista. Se arrepintió de su propósito, hizo un llamamiento a los otros grupos a hacer las paces con la iglesia. Fue rechazado por su grupo y por los otros ministerios disidentes. En otras palabras, John Osborne fue un, ¿cómo le podríamos decir así? Como me dijo un hermano cuando le compartí la historia, John Osborne fue un traicionero. Sí, fue un traicionero. Permítame, por aquí tengo el libro porque he leído su historia de John Osborne. Aquí está. Sí, aquí está el libro, se los enseño, espero lo puedan ver allí en pantalla. No, no se ve bien. Bueno, por ahí está, pero aquí tengo el libro. Entonces, aquí está la historia de John Osborne. Tenemos problemas con la señal un poquito, pero ahorita se lo voy a presentar el libro. John Osborne, aquí está. Como un evangelista prominente se descarrió a un ministerio de criticismo y cómo el amor de Dios lo trajo. ¿Qué tipo de amor de Dios? ¿Quién era su Dios que dejó el verdadero evangelio por traicionar para ir a comer el vino de Babilonia del 57? Back on track, the John Osborne story, la historia de John Osborne. Y aquí está este libro llamado De Regreso al Camino. Es una historia increíble de John Osborne. De cómo se levantó a ser un prominente, su caída dentro de ministerios críticos y su reconciliación con la iglesia, que él casi llamaba Babilonia. Es una historia de orgullo, de rebelión, de anarquía espiritual y de un pensamiento peligroso que lo cautivó dentro del movimiento de adventistas del séptimo día históricos. Óigame, estos jesuitas, cuánto odio le tienen al adventismo histórico. Porque el adventismo histórico predica el evangelio eterno, entiende lo que es la justificación por la fe y lo proclama gratuitamente. Y luego sigue diciendo ahí en these pages, en esta página, John, obviamente, Osborne discute cándidamente lo que realmente pasó a su ministerio llamado Prophecy Countdown, ¿verdad? El conteo profético y cómo él se encontró con sus propios problemas, cómo él trató con su criticismo y condenación y admitió su propia culpa y pidió perdón a Dios y al hombre. ¡Ah! ¡Qué cosas! Hoy por hoy hay algunos hermanos que están diciendo, ¡back on track! De regreso al camino, de regreso allá, a donde se aceptó el vino de Babilonia, el falso evangelio. Go back, están diciendo, vayan de regreso. It's not a big matter, no es un gran asunto de preocupación. Recuerda lo que le pasó a Israel. Por presentar un falso evangelio al mundo fue destruido. Remember, recuerda. Entonces, él lo dice aquí, su historia. En la página de este libro, Back on Track, página 118, dice aquí, lo pongo en español. Finalmente, dice, seis ministerios formaron un nuevo acuerdo de coalición que el sábado 15 de abril de 1995 sería el día cuando se proclamara el fuerte clamor, llamando al pueblo de Dios fuera de la conferencia general para unirse con nosotros a la verdadera iglesia adventista historicista. Habíamos planeado un campamento conjunto en Pensilvania y dar a conocer cerca y lejos y los que miraran en televisión. porque sería un anuncio muy grande, muy importante respecto al llamado fuera de Babilonia. Hermanos, hubo un momento en la historia adventista del séptimo día, historicista, y en la historia adventista del séptimo día, porque está registrado en los libros del cielo, que unos valientes dijeron, vamos a decirle la verdad al pueblo adventista. La verdad del verdadero evangelio, del evangelio eterno. Vamos a hacerlo. Pero hubo uno que se llamó John Osborne que dijo, es que aquí la hermana Juárez dice que la iglesia adventista no es Babilonia. Me regreso para allá. Y se regresó. Pero los otros le dijeron, no, tú regrésate, nosotros no nos regresamos. ¿Y por qué regresó? Ah, es que la iglesia adventista en 1950 sacó un libro llamado La Iglesia Remanente. Y en su prefacio dice, es que ha habido algunos que dicen que aunque la iglesia no ha abandonado sus doctrinas, es necesario dejarla porque Dios ya la abandonó. Se está refiriendo a los davidianos. Todavía en 1950 ni había surgido la apostasía del 57. Es que mi pueblo, dice Dios, fue destruido porque le faltó entendimiento, conocimiento. Hablan, dicen, sin entender la historia contemporánea del adventismo. Pero mira esta cita. No debemos introducir al mundo en la iglesia, ni casarlo con ella. Testimonios para los ministros 265. Estableciendo así un vínculo de unidad. De esta manera la iglesia ciertamente se corromperá, llegará a ser, como se declara en Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Si se relacionan con el mundo, nuestras instituciones se debilitarán. No se podrá confiar en ellas, porque esos elementos mundanos introducidos y ubicados en puestos de confianza, considerados maestros respetables en su posición educadora, rector y oficial, serán manejados seguramente por el espíritu y el poder de las tinieblas. No se distinguirá la línea que separa al que sirve de Dios del que no le sirve. Cristo presentó la parábola del campo en el que se pensaba que había entregado puro trigo, pero al final los encargados observaron el campo con desaliento y preguntaron, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? El dueño del campo contestó, un enemigo ha hecho esto. Los jesuitas infiltrados han hecho esto. Han unido los colegios con Roma. Por ejemplo, bueno, aquí tengo este libro, El Credo que Cambió al Mundo. ¿Sí? No sé si lo puedes ver. Bueno, ahí más o menos se ve en la pantalla. Aquí están exaltando al Credo de Roma. Aquí tengo este otro libro, disculpa que lo ponga así. Este hombre es el que, aquí está, ¿verdad? Con, lo estamos viendo en la pantalla, donde están haciendo acuerdos con Roma. Y aquí tengo, por ejemplo, Diccionario del Movimiento Ecuménico. Una ocasión una persona se acercó a un servidor y me dijo, oiga hermano, la corporación es Babilonia, es... Y le digo, vamos a hacer algo. ¿El Movimiento Ecuménico es de Babilonia o es del pueblo remanente? Dice, es de Babilonia. Bueno, entonces mira, si abrimos aquí, el diccionario ecuménico. ¿Y qué encontramos aquí? Seventh Day Adventist Church General Conference. Aquí los encontramos. En un vínculo de unidad con Roma y con Babilonia. La iglesia ciertamente se corromperá y llegará a ser, como se declara en Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Diccionario del Movimiento Ecuménico. Entonces, es condicional. El asunto es condicional. Es condicional. Tengo más libros aquí, mucho más libros. Esto es condicional. Mira aquí dice, las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen en las mismas condiciones, en el mismo grado, a toda nación y a todo individuo que existe debajo del cielo. las mismas condiciones. Hermanos, esta cita es contundente. Ahora, muchos dicen, no, es que en el antiguo el pueblo de Israel no podía llegar a ser Babilonia. Hermano, es obvio, léela, entiende la profecía, entiende la doctrina. Porque se estaba esperando el Mesías. Porque no había llegado el cumplimiento del tiempo. Porque Dios le había dado 490 años de gracia. Pero ya en el Nuevo Testamento, aquella iglesia pura, como dice el conflicto de los siglos, cuando la iglesia primitiva se corrompió, aceptando costumbres, ritos paganos, perdió el poder de Dios. Y para seguir dominando las conciencias, se asió del poder civil. Y el resultado fue el papado. ¿Te das cuenta? ¡Entiende! Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no comprendió. Pero cuando uno ve que hay Babilonia por todos lados, por ejemplo, este otro libro que aquí me, fíjate, lo que me gusta de su religión, aquí lo tengo en la pantalla, lo que me gusta de su religión, y dice católicos. Católico, a ver si por aquí se ve mejor, permítanme. Quizá no se ve bien, no sé. Ahí se ve mejor. Lo que me gusta de los católicos. ¡Wow! En otras palabras, lo que me gusta de Babilonia. ¡Pensemos proféticamente! Y hasta lo tengo en inglés acá. Lo que me gusta de Babilonia. De esta manera la iglesia ciertamente se corromperá y llegará a ser, como se declara en Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Y ese lenguaje de qué es en Apocalipsis? Es Apocalipsis 18. ¿Y el lenguaje de qué es? Es el lenguaje de Babilonia. Porque ya vino el Mesías. Ya se estableció. Se corroboró el pacto. La sangre de Cristo realmente fue derramada. Realmente Él fue hecho sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec en el santuario celestial. Y todas las promesas al hombre son condicionales. Dios las va a cumplir con todos aquellos que sean fieles. Y así como no necesito, escucha bien. No necesitó a la iglesia establecida para que el Evangelio Eterno siguiera siendo predicado con mayor poder al inicio, en la lluvia temprana, así al final, en la lluvia tardía. La hermana White dice que hombres, muy pocos hombres educados tomarán parte en esto. La hermana White dice que la mayoría será de aquellos que no formaron, que no estuvieron en institutos de educación, de enseñanza teológica. Así como Dios no pudo usar una organización establecida porque no entendió el mensaje del sacrificio, muerte, resurrección y ministerio de Cristo y la transformación de carácter. Así no va a usar a ninguna institución que no entienda el poder del Evangelio. Porque el poder de la lluvia tardía será la última advertencia, la última oportunidad para elegir estas dos características que hemos estado hablando del pueblo de Israel. El Israel de Dios. En el futuro próximo, y con esto terminamos, y yo creo que ya hago un resumen. Después del cierre de gracia, viene el tiempo de angustia de Jacob, que ustedes ven allí. Es una experiencia donde el pueblo dirá, como dice la hermana Huay, se habrán perdonado mis pecados. Lo mismo que pasó Israel. ¿Será que ¿Me habrá perdonado mi hermano? ¿Será que mis pecados sí están borrados en el cielo? La hermana White dice que ellos no saben que están sellados. ¿Quién experimentará eso? Los fieles, gentiles y judíos que se hayan unido al poder del Evangelio eterno. Viene la voz de Dios, comienza el gran terremoto, la resurrección especial. Los que hayan predicado el mensaje de los tres ángeles saldrán para encontrarse con aquellos que hayan estado vivos, los 144,000. Aparecen los 10 mandamientos en el cielo y entonces aparece el día y la hora de la venida de Cristo Jesús. Y hace Cristo Jesús el pacto con su pueblo. Entonces, una vez ellos hacen el pacto porque se escuchan los 10 mandamientos y ellos aceptan otra vez los 10 mandamientos, hacen el pacto. Entonces aparece la señal del Hijo del Hombre. Y entonces, después esa señal, como una pequeña palma de mano, se va haciendo grande, grande, grande, grande. Y finalmente aparece ante los ojos del pueblo de Israel espiritual, el Hijo del Hombre. Este es nuestro Dios. Le hemos estado esperando y Él nos salvará. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga a todos aquellos que están tomando el mensaje de los tres ángeles, el Evangelio eterno, denunciando a Babilonia por un falso evangelio. Denunciando ese vino de Babilonia, de ese falso evangelio, esté donde esté. Que Dios bendiga a aquellos que han salido y van a salir y están saliendo de ese falso evangelio, esté donde esté, y se pongan bajo el evangelio eterno de Cristo, del sacrificio, del ministerio de Cristo y del poder que tiene esa sangre y ese ministerio de Cristo para transformar en carácter a semejanza de Cristo. Abraham, Israel. El Evangelio eterno. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios le bendiga a ustedes, hermanos, donde quiera que ustedes estén. Y ánimo a seguir adelante en el nombre de Dios. Y que con la ayuda de Dios algún día, si por fe, si decidimos, entonces nos podemos encontrar de nuevo allá en la tierra nueva, con la vida eterna que perdimos, con la obediencia otra vez en nuestro corazón, de una manera natural para con Dios. Que Dios les bendiga, transformados a su semejanza, a su imagen, por toda la eternidad. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres claro en tu mensaje desde el principio hasta el final. Gracias, oh Padre, porque has puesto en el corazón de muchos seguir proclamando este llamado. Fuera del ecumenismo, fuera del falso evangelio de Roma y de las iglesias caídas, fuera del falso evangelio que se introdujo en el adventismo en 1957. A los verdaderos fieles les llama fuera de allí y someterse al verdadero evangelio, que es un evangelio basado en Cristo, su persona, su muerte, su sacrificio, su resurrección, su ministerio en el santuario celestial, cuyo ministerio tiene el propósito de transformar nuestras vidas, nuestro carácter, de darnos, Señor, un carácter semejante al de Cristo Jesús. Un carácter, Señor, basado en tus 10 mandamientos, listo para esperar la venida de Cristo en gloria y majestad. A todos aquellos hermanos fieles que han sido desfraternizados por no querer beber el vino de Babilonia, por no querer solapar el vino de Babilonia, bendícelos donde estén, Señor. Pero aquellos indecisos que aún no han tomado su decisión por el Evangelio eterno, el bíblico, Señor, ten misericordia de ellos. A nosotros darnos amor para ir a predicar, Señor, el poder del Evangelio a otras personas. Y, Señor, a todos los Judas que han regresado. Líbranos de más Judas que han regresado a ver el vino de Babilonia. Que la sangre de los que se regresan a beber ese vino será sobre ellos. Señor, si en la historia contemporánea hubo una ocasión donde se hizo un llamado, pero alguien no entendió el verdadero evangelio y cómo adentro hay un falso evangelio, y ese señor llamado Osborne hizo que no se predicara el verdadero mensaje y el movimiento adventista histórico se fracturó. Señor, ahora hay muchos hermanos que a través de las redes sociales demuestran que ese complot no fue fallido. Que tú los estás usando, Señor, para que este mensaje sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque ningún poder humano puede detener el poder del Evangelio. En tus manos quedamos, bautízanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Algunas últimas palabras, hermano Alejandro? Amén. Gracias, hermano. Animar a todos los hermanos en diferentes países, de diferentes partes de los Estados Unidos. Sabemos que hay muchos hermanos que, aunque ya el 15 de abril de 1995, los jesuitas infiltrados quisieron acabar con el evangelio bíblico, el evangelio eterno. Sabemos que nadie puede contra la verdad, sino por la verdad. Animamos a todos, no solamente de Estados Unidos. Digo allá porque allá se dio eso. Y usted sabe, hermano, amado, que hoy en Estados Unidos casi han logrado su objetivo estos jesuitas infiltrados. Y pocos ministerios realmente están en el mensaje historicista. Muy pocos. No hay eso. A nuestros ojos no lo hay, pero a los ojos de Dios sí lo debe de haber, porque Él dice, tengo un remanente, 7,000 que no han doblado su rodilla. Oremos para que aquellos que quedaron allá, quizá tristes y con su fe muy minada debido a que muchos de ellos han regresado, y ahorita mismo varios están regresando a la organización, varios están diciendo de que volvamos a tomar ese vino de Babilonia que hay allá. Y esto va a seguir, pero la Biblia dice que el que persevera en este fin, ese será salvo. Animamos a todos los hermanos de Centroamérica, en Portugal, y hermanos que están viendo en diferentes partes del mundo, que agarren otra vez estos 7 pilares, estos grandes mensajes, y prediquémoslo. Nuestro compromiso, nuestro pacto es con Dios, no con el hombre. Amén. Y Dios dirá, bien hecho, mi siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que estas son las palabras que quiero compartir con mis hermanos. Amén. Amén. Amén.